mi frente el sol. Nací como nace el peje en el fondo del mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo. Ande hay tanto que sufrir y nadie me ha de seguir. Cuando yo remuento el vuelo, yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que sueltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuántos escuchan en mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me trajo el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente.